es un enorme desafío lo que viene para adelante a la hora de asumir esta propuesta del Ministerio de la Economía Popular, porque esperamos, por un lado, sí que desde ese ministerio se logre centralizar y coordinar una gran cantidad de políticas que en estos últimos tiempos se desarrollaron para el sector. Creo que este ministerio tiene que servir para que se desarrolle la producción y que para que los productores, los campesinos y la gente que haga desarrolle una economía distinta a la economía del mercado pueda construir una alternativa al modelo del mercado.